Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles, programa 518 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va? Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de FM La Tribu, Julián Ellenzweig. Gracias, Leonardo Acevedo. Tres al hilo. Lo único que voy a decir, a mi edad, bueno, se puede. Lo felicito, entonces. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ahora pasando al terreno, saliendo del terreno de la intimidad. No. Fue en público. Muchas personas lo vieron. Bueno. Compartí, ¿cómo es eso? A ver, si hago la suma, fácil, más de 1000 personas, ¡Epa! ¿Pero eso está en YouTube ya? ¿Se puede ver en algún lado? Aún no sé. No veo nadie con cámara. Mi interés es netamente periodístico, obviamente, ¿no? Viernes, sábado y domingo, y sin descanso. Ah, sí, una maratónica sesión. Viernes, lo hice en Niceto. ¡Ah! El sábado lo hice en el Nacional. Sí. No es tan fácil, no se crea. Ajá. Y el domingo lo hice en... ¿cómo se llama este lugar que es tan lindo que queda por 11? El Club de Amigos de la Vaca Profana. Ahí está, porque yo estuve ahí. Usted se refiere a salvar el rock, no a otra cosa, mal pensados, de porquería, como son nuestros oyentes. Así que estuvo salvando el rock todo el fin de semana de corrido. Tuve una crisis de abstinencia y volví a lo bestia, una recaída feroz. Cuente, ¿en Niceto qué hubo? En Niceto, en el ciclo Comba Fonorama, Lucas Martí. Ajá, nuestro amigo Lucas Martí. El inventor del rock salame. Así es. Aunque él lo niegue y después lo admita. Gran show. La banda es una ajustadísima ochentista. No ochentosa. No, ochentista. Ochentista, tiene una voz muy particular. Una de las voces más raras del rock. Y es muy talentoso y es un distinto. Sí. Ahí hay un mérito de verdad. Hago un Ellenzweig el rock. Dele, ¿a quién dio? Gente de Interama. Ah, mire usted. En la entrada y gente de... Choque de peladas hubo, me imagino. Sí, el indie está sufriendo una crisis de alopecia, de la cual no formo parte. No, claro. Niego todas las versiones que me señalan como uno de los partícipes necesarios de la alopecia indie. Para nada. Y también la amiga Laura Taube... de Proyecto Under. Ya comentaremos a quién le pertenecemos. Sí, por supuesto. Nos ha unido el destino a Proyecto Under. ¿Quién más? Nadie más. Eso fue el viernes, el sábado. Sábado, toda velocidad. Sábado, banda de turistas. En el Nacional. Estuvieron aquí el miércoles haciendo una OV Session y adelantando lo que iba a ser esa doble función del sábado en el Nacional. ¿Usted cuál fue? ¿La primera o la segunda? Segunda, ya cuando estaban gastaditos. Estaban medio cansaditos, sí. Buen show. No hubo suplentes. No hubo suplentes. Hacían señas así de cambio en un momento los muchachos, pero no hubo caso, tocaron ellos. A no ser que hayan metido a alguien del público, porque hay ya un look banda de turistas. Ah, sí, mucho bigote. Sí. Y también esa melenita entre Beatle y los gatos. Sí. Tienen muy buenas canciones, el disco está bueno. Lo que sí, tal vez, por falta de experiencia, están haciendo... Son jóvenes, claro. ...primeros pasos en el mundo. Son niños, casi. Sí. Están haciendo sus primeros pasos en el mundo de los adultos, no solo en el mundo del rock. Postpúberes. Y tal vez todavía le falta un poquito de escena. Ajá. Pero eso... Horas de vuelo. Claro, se logra... Tocando. ...correr de los shows. Está bien. Lo mismo con cierta cohesión en el sonido, pero, fue un buen show. Para nada, fue malo, fue muy bueno, pero... ¿Qué estaba haciendo usted a la edad de los bandas de turistas? Seguramente en horario de protección al menor. Seguramente cosas mucho menos importantes que ellos. Más solitarias, seguro. Seguramente, sí. Y el domingo. El domingo. Ahí yo estuve. Sí. Ahí yo estuve, sí. Partida doble. Hemos salvado el rock. Juanito el cantor. Así es, ahí ya no estaba yo. Mejor dicho, ahí no había llegado en realidad. Muy buen guitarrista, Juanito el cantor. Y tiene algunas canciones que son lindas, otras que para mi gusto son un poco demasiado infantiles. Sí. Creo que versos como "voy a sacar el pito por la ventana y hacer pis" no es lo mejor que ha sido cantado. No, no, es verdad. Pero reitero. También una frase quitada de contexto. Sí, este, sí, pierde un poco. Y aparte, ¿no?, la debo estar citando muy mal, como cada vez que cito una letra. Seguramente no dice absolutamente nada parecido pito, a lo que dijo. Ni pis, no, ni nada, ventana. Seguramente. Pero escuché algo así. No es fácil tocar funk con guitarra criolla. No, y él lo hace muy bien. Sí, tiene una muy buena mano derecha, muy buena rítmica la de Juanito el Cantor. Y porque ahí ya había llegado. Río, ahí, sí, es, sí, eso es verdad, ahí había llegado. Además que el Río pasó... ¿Son los más y estar argentinos? No será como mucho. Bueno, digo. No le falta el... Para achicar hay tiempo. No le falta como una carga de ruido mayor. Sí, puede ser. Puede ser. Quizás lo más y estar más este de salón. Tiene ese letargo, eso es cierto. Ese sonido así medio etéreo. No estéreo, sino etéreo. Por fin pude dar con el lugar indicado para ver a Macas al Río. Es verdad. ¿Por qué? Porque alguna vez los vi en el Festival Buen Día, sí, ahí al aire libre. Los vimos en el Auditorio de Radio Nacional. Todos lugares grandes. Los vimos en Niceto, en el Buenos Aires Pop también. Y lo que hacen es más íntimo. Y La Vaca Profana es el le lugar sienta bien indicado, sí, sí. Momento nicolino de la noche fue el de Laura Chufo, que este, no pudo disimular el olvido de una letra de una canción nueva también, una canción muy, muy nueva que va a estar incluida en el próximo disco, y este, finalmente se quebró y este, aceptó que se había olvidado la canción. Un momento que este, la verdad venía bien, porque el clima de los recitales de Macas al Río es un clima, no digamos solemne, pero sí, este, ¿cómo decirlo? De cierto compromiso con la obra, ¿no? De cierta relajación seriedad uterina. Mire usted. Soy periodista de rock, puedo hacer esa combinación. Pero es hombre también. ¿Cómo sabe? Sensación. A la relajación que siente el bebé dentro del útero. Ah, está bien, ahora sí. Intrauterina quiere decir entonces. Sí, extrauterina es la relajación que tenemos nosotros. Ya hemos salido del útero hace un rato largo. Sí, sí, es como una relajación intrauterina, tiene razón. Y este, en ese momento hubo como una distensión, un momento para el humor, para... que estuvo muy bien, fue muy saludable. Un show aparte era ver las miradas que se cruzaban el baterista con el tecladista. Uh-huh. Macas al Río, cuando veían que no arrancaba. La introducción se hacía muy larga. Forma. Raro que se produzca esa conexión. En general la conexión es baterista-bajista. Es verdad. Y otra revelación, el conjunto barba y bigote, pero barba mínima y un bigote, digámoslo, de actor porno. Bigote de actor porno, sí, sí. Del señor Patricio Fili. Patricio Fili está luciendo un bigote de actor porno, este, por lo que este, tenemos este, para nosotros que no solo es un empresario discográfico, sino también un conocido pornostar. Muy pronto el Bapiji, el primer festival internacional de porno independiente. Así es, ¿por qué hay otro porno? Ya tenemos título, tenemos slogan. Falta el auspicio del gobierno de la ciudad, ¿no? Tenemos protagonista masculino. Ahí está. Muy pronto abriremos casting para protagonistas femeninas. Tienen que ser chicas indie. Así eso sí. Es. Sí, tiene que ser porno indie. El Bapiji muy pronto en Buenos Aires, si no se nos cae la sigla. El tercero de los integrantes de este programa también estuvo salvando al rock. Es el señor Maximiliano Romero, a quien convocamos que descienda de las alturas de la producción. ¡Romero! Tenga para nosotros algunas palabras. ¿Cómo le va, Romero? Buenas noches. Hola, buenas noches. Atención, chicas, ahí está Romero. ¿Cómo le va, Romero? Bien. Anduvimos rockeando un poco el fin de semana. ¿A dónde estuvo? Dígame. El jueves estuvimos en Plasma, que tocaban los hermanos Butaca. Ajá. Un show así medio conceptual, con proyecciones, presentador, temas nuevos. Bien. Un lindo show. Show conceptual y eso que queremos a los Butaca, pero merecen ser insultados de esa manera. Es que era una especie de stand-up y ópera rock al mismo tiempo. No, no. Ah, sí, bueno, sí, demasiado, sí, demasiado. Demasiado. Uh-huh. Y luego el viernes estuve en Unione, que tocaban Los Primitivos, Niños Enfermos y De Siniestros. Mucho jopo, mucha campera de cuero. Sí, y como usted bien había dicho una vez, jopos que cada vez empiezan más atrás. Jopos, ¿no?, raleados, ¿no? Así es, así es. Empieza a mitad de cabeza y termina en la nuca. Claro, claro. Bonito show de Siniestros, con su vestimenta característica. ¿Chicas Betty Page había? Sí, por supuesto, por supuesto. Y el show de Los Primitivos, muy lindo, muy profesional, sonaba muy bien, este, daba mucho en escena, así que balance positivo. ¿Cuántos Romeros? 6,8. Muchas gracias, Romero. Hace poco recibimos un mensaje en nuestro Fotolog. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, de los mensajes en el Fotolog y el spam y todo eso. Pero recibimos un mensaje de un amigo de la casa, alguien que abre todos los programas de Operación Escuchar y sirve como cortina también, ya que estamos hablando de Xampari, la banda, y de Cristiano Campari, su líder y cantante, quien preguntaba, así como haciendo pucheros, si nos habíamos enojado con él. No, porque, tonto. Qué cosa, porque hacía mucho no pasábamos un tema de él. Que es mentira, porque suena, insisto, todos los días suena Xampari en este programa. Así que vamos a abrir musicalmente hablando el programa 518 de Operación Escuchar con Dios de la Locura, el tema que cierra el disco Índigo Mental Armada de Xampari. ¿Hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. ...486-404-89-486-1095... son dos teléfonos, y casualmente son los teléfonos que tenemos aquí en la cabina de control de FM La Tribu. Teléfonos estos que sirven para aquellos que quieran ganarse un par o dos pares de entradas para la fiesta Compa Fonorama del viernes, fiesta en la que tocarán artistas consagrados. no toca Lucas Martín. No toca Lucas Martín porque tocó el viernes pasado. Y no toca... Matilda, que tocó en el lado B. Claro, pero tocan... ¿Toca quién? Ah, toca Adicta. Ah, presenta el disco. Presenta disco Adicta. Esos son los teléfonos para aquellos que quieran ganar las entradas. 4864-0489, 4866-1095. Y también tenemos para regalarle a nuestros oyentes un disco de Villordo, a full, se llama el disco, hagamos de esto una leyenda. Artista que nos ha enviado 4 discos, 3, uno para cada uno de los integrantes de este programa y un cuarto para ser sorteado entre los oyentes. Así que aquellos que quieran ganarse el disco de el músico platense Villordo, pueden llamar a esos dos teléfonos y decir, exijo mi disco de Villordo, manga de caretas. ¿Todo esto por teléfono o vale también por Fotolog, por Messenger? Ah, dijo la palabra clave, no, Fotolog. No, no. A ver, muchachos, aquellos que spamean en el Fotolog. Sí. No es mala onda bloquear a los giles que spamean. Nosotros lo que queremos es el mismo trato que le damos a los artistas que visitan este programa, el mismo trato personalizado y considerado que le damos a los artistas que visitan este programa, nosotros se lo damos a nuestros oyentes y también a aquellos que nos saludan personalmente en el Fotolog. Por eso estamos en contra del spam. No me vengan con la gilada de que spam es cultura o que ser bien educado y tener buenos modales es cero onda. Si es así, prefiero no tener... Que malas palabras son guerra. Claro, no me vengan con esa gilada. Nosotros estamos en una campaña por la vuelta de los buenos modales en el rock, que se han perdido hace mucho tiempo. Eso. Y es una lucha dura, pero lo vamos a lograr, supongo. Modales y amabilidad y pacifismo, o lo vamos a romper la guerra a pedazos. Así es. Estamos en esto solo por el dinero y sin embargo los músicos nos envían solamente discos y ni un soborno, nosotros que tan corruptos pero tan baratos somos. Hecho nos obliga a dar cuenta de los discos que llegaron. ¿Qué va a ser? A toda velocidad. El amor es un francotirador, disco de Lola Arias y Ulises Conti. Pongo mis fichas en ese disco. Disco producido por Juan Ravioli, así que debe estar bueno. Y participa de acá, de los shows, así que a priori... Tiene que estar bueno. Me siento el sordo Gansés hablando. Sí, tóquese algo. ¿Un tanguito? Sí, tóquese. No, un vals. Tóquese rondando tu esquina. No sé tocar música. Vale, ¿qué va a hacer? Por lo tanto, soy periodista de rock. Está es bien. Un requisito para escribir sobre música, no saber absolutamente tocar ningún instrumento. Carolina Bozas también ha mandado su música. Linda tapa. Uh-huh. Pintado. Formas distintas se llama la producción independiente. Veo un labio, un ojo, un pecho cuyo pezón es otro ojo. Ah, mire usted. Parecen los dibujos de García Lorca. Sí. Esos dibujos que hacía García Lorca en sus poemas, parecen ese estilo tiene. Como poeta era un buen dibujante, no. No, bajamos no. A Lorca no, como poeta. Uno de los mejores poetas, seguro. Rolo y los Fucking Adictos también nos envió su CD, una producción independiente también, creemos. Sí, salió a través de un convenio con la Unión de Músicos Independientes. Una banda de punk, por lo visto. Ex cantante de la 448, banda tucumana. Ah, mire usted, una muy linda edición. El disco simula ser un disco de vinilo, de 33 revoluciones, micro surco, dice. Y nos trajo también, además del disco, un sticker. Sticker que yo, si mal no recuerdo, vi alguna vez en algún vagón del ferrocarril Roca. Dato importantísimo para los oyentes de este programa. Un Acevedo y el Rock Reloaded, pero versión Secretaría de Transporte. Así es. De Uruguay ha llegado este disco, uh-huh. Oxford, Menta, y trae un tema que creo que va a ser el hit de esta temporada. Dígame. Te quiero más que a mi amante. Ah, mirate qué lindo. Brillante el título del disco, del tema. No sé cómo estará el disco, escucharemos como todo lo que llega. Así es, Blender, Viaje de Ida, se llama el disco, que nos han enviado también un disco editado a través de la Unión de Músicos Independientes, un disco de 11 temas. Con una muy linda edición. Infieles, seducción. Ah, mire usted qué casualidad. Recién decía, te quiero más que a mi amante, ahora infieles. Estamos haciendo un programa conceptual. Así ¿qué es. Porque... Bueno, pero suélteme. ¿Qué más? ¿Qué más? Palmer. Uh-huh. También llegó un... El finado Robert Palmer, ¿será? No. Gran cantante. Uh-huh. Escuchen Vinegar Show, banda a la que cantaba Robert Palmer. Bueno, escuchen toda la carrera de Robert Palmer, que es brillante. Uh-huh. CD promocional trae tres temas. Uh-huh. Tres tristes temas trae. MySpace.com/verdepalmer. Todo juntito. Ahí está. Fluye también, un disco verde con 4 temas y alguno más. Y mire quién nos envió su disco, CJ Ramone, que viene a por nuestro dinero una vez más a la Argentina. ¿Otra vez? Gira sudamericana, agosto 2008. Pero CJ es Ramone insaciable. Con Bad Chopper, robando con el apellido Ramone. Vamos a ver si lo podemos traer a CJ acá a la radio, a que se toque algún temita, un Ramones, alguna cosa así. También nos envió su disco hace unos días la banda Sacomán. ¿Se acuerda que hacíamos el chiste con Guillermo Sacomán, sí, o con algún superhéroe? Casualmente tiene un tema que se llama Superman, el disco. Lo saludo con la man. Uh-huh. Y sabe que me gustó mucho Sacomán. Nosotros cuando pasamos los temas que de bandas que recibimos, no siempre coinciden con nuestros gustos musicales, sino que los pasamos porque nos consideramos nuestro deber difundir a algunos artistas más allá de nuestros gustos personales. Uh-huh. Sin embargo, el disco de Sacomán a mí me gustó mucho. Y vamos a pasar un tema que se llama Corazón Malbec, y es el tema que habla el disco Canciones para Olvidar, una edición muy bonita. ¿Se acuerda que comentábamos que tenía forma de cassette? Y adentro el disco está adornado así con cintas del cassette que ilustra la portada y la contratapa del disco de Sacomán. Un disco que realmente nos gustó mucho. Corazón Malbec. Una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, y luego de la tanda, Kirlian tocando en vivo en Operación Escuchar. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada, y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. La tribu. La tribu. La tribu. Che, loco, subime el retorno, porque si no la viola no garpa. Necesito que...

Lo que suena es Kirlian, banda que también nos envió su material hace algunas semanas y que casualmente nos invadieron el estudio. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es todo esto que trajeron? Instrumentos. Instrumentos, equipos, es verdad. Ruido, básicamente. Uh-huh. Y nada, a ver qué pasa. Acérquense a los micrófonos, así los escuchan en sus casas. No, es un poco raro quizás hacer una versión acústica para nosotros. Uh-huh. Y bueno, y tratamos de hacer lo que pudimos y trajimos todo. Está bien. Che, ¿cuánto se grabaron el disco? Empezamos en septiembre, en agosto del año pasado, terminamos en enero, en el verano. Le pudimos dedicar un poco más de tiempo y lo terminamos. ¿Y ahora están presentándolo? Sí. Toqueteando por ahí. Toqueteando. ¿La próxima fecha cuándo es? Mañana, en Quilmes, por nuestros pagos, vamos a hacer un set parecido al de hoy. Ajá. Y algunas cosas más. Es una presentación de un video de skate de unos amigos de Quilmes y bueno. Vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Dónde es la fecha? Es en Arte en Pie, López 93. Vicente López 93, ahí cerca del centro, cerca de la estación. Sí, cerca de la estación de Quilmes. Ahí está. Bueno, ya que vinieron con tanto chirimbolo, con tanto aparataje, vamos a ver si se tocan algo. Vale. Un separadorcito que anuncia la OV Session y después Kirlian tocando en vivo en Operación Escuchar. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OE Session. Thank you. Houston tenemos un problema y es que no queremos volver. Kirlian tocando en vivo en Operación Escuchar, adelantando lo que va a ser mañana su recital en Arte en Pie de Quilmes. Recordame la dirección. Vicente López 93, Quilmes. ¿A qué hora va a ser eso? 21 horas creo que comienza la premiere del video. Ah, bueno, ahí está. La premiere del video a las 21 horas y ustedes tocarán eso de las 22. Por ahí. Más o menos. Lleven su escafandra. Muchas gracias por venir, muchachos. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. You know that I would be untrue. Siempre hay más de una versión de los hechos, iguales pero diferentes. Respetuosas, irreverentes, fieles, libres, deformes. Iguales pero diferentes. Traicionera, pareciera que el amor que me tenías ya pasó. Traicionera, pareciera que el tren que te llevaba ya pasó. La elegancia y la arrogancia no van. Con esas perezas no van de la mano. No, no, no, no te voy a manchar con mi suerte y es que no, no, no, no te voy a llamar para siempre que te vaya bien. Dale, dale, usted de aire que no hay problemas. Homenaje a Kurt Cobain. Así es. A 3 años y medio de la última vez que la hija se tiró de un tobogán. Sí, no ahí importa. Está. Lo que suena es la elegancia, tema de Alvin Singer, Big Bang. Recién estábamos en la quinta galaxia pasando Andrómeda y ahora sí. Estamos caminando por las playas de Pinamar. Y bueno, así somos nosotros de loquitos. Nosotros en realidad queríamos escuchar el cover de Leonard Cohen que cierra el disco de Alvin Singer, La Elegancia. Pero está en un bonus track y está, vio como esconden esos temas ahí medio maltraqueados y bueno, nosotros entramos como unos caballos, diríamos así, para decirlo de una manera liviana, y tuvimos que poner el último tema que es La Elegancia, que es el tema que le da el nombre al disco, pero de todas maneras es un lindo tema. En algún momento vamos a escuchar el cover de Leonard Cohen que hace Alvin Singer Big Bang. Anuncio varios. Tengo mis kioscos. Anuncie. Jueves 14 de este mes, 14 de agosto, uh-huh. Jueves, a las 10 de la noche, segunda edición del ciclo Falso Vivo. ¡Epa! Sí, sí. Bien. No ha muerto. Uh-huh. El ciclo que lo está llenando de dinero. Por supuesto. Sí, sí. Uh-huh. Van a estar Kirlian, ya saben cómo suena. Bien. Y La Tanguera Violenta. Bien. Así que, gratarola. ¿Cuándo es eso? Jueves que viene, jueves 14 a las 10 de la noche, uh-huh. Rivadavia 1132. Perfecto. Segundo kiosco. Dígame. Un abrazo a la gente de Proyecto Under. ¿Por qué? Porque desde hoy, sí, hasta el fin de los tiempos, todas las OV Sessions serán filmadas. Igual esto no es televisión. Radio no es televisión. Dijo Gustavo Cerati. Así es. Ahora sí, digamos que este programa lo hicieron un par de personas, además de nosotros, el señor Maximiliano Romero en la producción. Agustín Sinibaldi en operación. En la conducción el señor Julián Ellensweig. En la conducción el señor Leonardo Acevedo, el que odia a los spammers. El que odia a los spameros, así es. Nos encontramos el miércoles que viene en el capítulo 519 de Operación Escuchar.